Ahora en Patagonia, Tierra en Producción, hablamos con... Y saludamos a las 8:23 de la mañana al ingeniero Víctor Figueroa, quien es responsable del área de fiscalización del SENASA. Ingeniero Figueroa, gracias por la comunicación. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, debido a que hace un mes aproximadamente SENASA declaró en emergencia fitosanitaria el área de influencia de General Roca, después de la detección de esta muestra larvada por mosca de los frutos en la zona periurbana de esta localidad, los empaques, los frigoríficos han tenido que adecuar sus instalaciones y estamos hablando de empaques burbujas. Ingeniero Figueroa, ¿qué es un empaque burbuja? Bueno, un empaque burbuja es aquel que ante una emergencia, en ese caso de mosca de fruto, tiene un resguardo que digamos está garantizando que mientras se procesa en el interior del mismo estaría mantener las condiciones de aislamiento en concepto general, ¿no es cierto? Para tal efecto, los empaques, en el caso de la roca tenemos un empaque aprobado, ha procedido a colocar un embalado en distintos sectores, ingreso de camión, lo que estaría garantizando, digamos, el aislamiento del ambiente interior para mientras procesan. Muy bien, esa sería la función entonces del empaque burbuja. ¿De dónde se ha tomado este modelo de empaque para poder implementarlo aquí en la zona? Dijiste función. La función del empaque burbuja, digamos, nosotros tenemos un mercado donde estamos reconocidos por libre de mosca de los frutos. Entonces, a la hora de emergencia de mosca, hay que tomar resguardos para continuar siendo libre de mosca. En el caso de esta emergencia, la fruta guardada en frigorífico no está afectada por esta emergencia. Al estar fruta que está guardada en frigorífico, y de alguna manera, por decirla limpia, se puede procesar para mandar, por ejemplo, a Estados Unidos, pero para procesarla, debieron hacer este empaque burbuja que mantiene la condición de aislamiento y la garantía de que la fruta se procesa en condiciones adecuadas para garantizar que su espacio está unido manteniendo la condición de fruta no regulada por una emergencia. En el caso del empaque burbuja que me preguntaste, Chile es un país libre que tiene empaque burbuja hace tiempo, es un país libre de mosca, pero ha tenido muchas emergencias con respecto a mosca, por eso tiene una gimnasia en empaque burbuja. Nosotros en el año 2006, luego de la primera emergencia de mosca que se dio en Cinco Saltos, yo personalmente con la gente de Estados Unidos estuve visitando los empaques burbujas de Santiago de Chile, zona metropolitana de alrededores, estuvimos allí viendo lo que hacían ellos, y en este caso, el primer empaque burbuja fue después, primero fue en General Roca, utilizando los mismos criterios de trabajo para garantizarle a Estados Unidos que estamos haciendo las cosas planteadas desde su primer momento cuando ocurre la emergencia. Muy bien, ingeniero Figueroa, decíamos entonces que los controles sanitarios se mantienen y no se pierde para nada este estatus sanitario que se logró, ¿cierto? No. Nosotros, Patagonia está libre de mosca, tenemos una emergencia. Ante esa emergencia está todo establecido, tienen que hacer para, en ese rango de 7,2 kilómetros de la detección, realizar todas las acciones para continuar manteniendo el estatus, ¿no es cierto?, libre de mosca. La gente de Estados Unidos está trabajando, visitando, auditando, en el caso de los contactos de burbuja que habilitamos, fue en forma conjunta, ellos lo vieron, les pareció muy buen trabajo, una buena respuesta, los conductores han estado interesados, tomaron cartas en el asunto y rápidamente pudimos dar respuesta para poder trabajar y seguir haciendo procesando fruta para mandar a Estados Unidos. También tenemos, hay empaques, empaques y frigoríficos, porque aquí hay una situación. Los frigoríficos tuvieron que adecuar la zona de carga también para poder sacar la fruta que estaba en el frigorífico. Tuvieron que colocar un embalado, el embalado que se utiliza es malla media sombra al 60% doble, y en algún lugar, malla de ácido, ¿no es cierto? Sería una tela mosquitera en determinado tamaño, para aislar los sectores. Bien, esto de alguna manera puede complejizar un poco más la tarea, pero no la dificulta para el proceso así en los frigoríficos o en los empaques, ¿cierto, ingeniero? No, lo que pasa es que para el empaque se viene trabajando moviéndose de una manera y hoy por ahí, por ejemplo, al formato de burbuja, por ahí, porque pasaba en el entrenador, también se hace un poco de corrido, porque, algunos lugares de acceso, si no fueron aislados, fueron cerrados, de alguna manera, para garantizar que un portón no se va a abrir. El empaque de burbuja tiene un enmallado, un concepto general de enmallado gigante alrededor del ingreso del camión que trae esa mercadería, y también se utilizan dobles cortinas plásticas solapadas entre ellas en los lugares donde transitan los operadores, también dobles cortinas en lugares donde casi el personal, ¿no es cierto? Y se han tapado todas las aberturas o orificios que por ahí antes se veían de afuera hacia adentro, fue todo tapado eso para aislar. ¿Y durante cuánto tiempo se va a mantener esta medida? Bueno, una emergencia de mosca de los frutos, amerita tres ciclos de la plaga. Nosotros, de acuerdo a Patagonia, de las características, el programa de control de mosca ha logrado que durante una emergencia se tenga que trabajar durante dos ciclos de la plaga. Contando, nosotros estamos a partir del momento de la detección y estamos hablando del primer ciclo. El segundo ciclo está terminando por el año de noviembre. Bien. Y después, las tapas se están testeando y hay que garantizarlo, ¿cierto?, hasta más o menos fin de noviembre. Bueno, si no tenemos nada en el día de noviembre, pero nada de eso, estaría terminando esta emergencia. Bien, ingeniero Figueroa, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para que la población tome conciencia en relación a los controles sanitarios urbanos, se puede decir, o los controles de aquellas personas que ingresen a la zona protegida? Bueno, acá hay que tener, tratar de que no ingrese gente, por ejemplo, con fruta que no puede ingresar. La barrera sanitaria, que todos conocemos, que está, por ejemplo, en la zona de la Blanca, más por ahí, 5 mayo, hay gente trabajando ahí que está permanentemente diciendo que esta mercadería no puede ingresar porque puede ser un fruto pedro de mosca. Que al ingresar un fruto pedro de mosca, alguien que no desconoce, le traen un bolsillo, tiran al garaje que está, y bueno, sean las condiciones climáticas y ocurre lo que ocurre, ¿no es cierto? Nadie está exento de ingreso. Y después, la gente del programa de mosca también está en. Muchas veces la vecina de la localidad se encuentra con una bolsita de mosquitas. En realidad, eso que no rompan esa bolsa, es una mosca para control, del programa, son los machos tendres que utilizan para control. Cualquier moderado se puede acercar a nosotros, a Senasa o a la gente de Fumafa, que está en la calle Malcuy, que ejecutan la parte del programa de control de mosca y planteos y todo lo que atañe a este control. Muy bien, ingeniero Víctor Figueroa, muchas gracias por la comunicación telefónica. Estaremos en los próximos días siguiendo el tema de cerca. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Dialogábamos con el ingeniero Víctor Figueroa, quien es responsable del área de fiscalización de SENASA en relación a hace un mes aproximadamente, que se encontró esta muestra larvada por mosca de los frutos en la zona periurbana de la localidad y se declaró en emergencia fitosanitaria el área de influencia de General Roca. 8:32 de la mañana, vamos a hacer la tanda comercial y luego regresamos.